sueño del año para los chicos, gracias a Desarrollo Humano con estas colonias de verano. La verdad que es un gran trabajo que estamos haciendo gracias al gobierno de la provincia, al doctor Marcelo Riego, Fabián Martín, por darme la oportunidad de llevar adelante estas colonias de vacaciones. La verdad que vamos a tener entre 25 y 27 mil chicos que van a estar disfrutando este verano, en lo cual también vamos a hacer entrega de los kits escolares para cada uno de ellos como un aporte para los padres, para que puedan tener los elementos necesarios para seguir su educación. Darle continuidad al programa alimentario que llevamos adelante en toda la escuela que tienen comedores escolares, que son 248 y 918 desayunos fortificados. Le damos continuidad en el verano con aportes nutricionales, que no solo vengan y tengan la recreación, el deporte, sino también darle con nuestros nutricionistas esos aportes necesarios para su alimentación. Hoy día, al verlo a los chicos así, con esta felicidad, me llena el alma. Sé que van a hacer un gran trabajo los profes, los coordinadores, a los intendentes de cada uno de los municipios, gracias por el apoyo, por la colaboración, por la predisposición, porque ellos también hacen una gran tarea importante dentro de estas colonias. Por los chicos, lo que sea. No hay colores, en algunos municipios nos pidieron aquellos lugares que no tienen un lugar como es este, el camping de Rivadavia, dotado de infraestructura para hacer deporte, espacios verdes, pileta. En aquellos sectores más alejados, como el departamento 25 de Mayo, hemos solicitado los establecimientos educativos y en los cuales se les va a poner a los chicos un piletín para que también ellos hagan un disfrute en el agua. La idea del gobernador es llegar a todos los rinconcitos de la provincia para que los chicos puedan aprovechar, divertirse y, bueno, aprender en conjunto. De cambio de tema, sucesivas lluvias, están trabajando con los departamentos, hasta el momento los operativos van bien porque no han necesitado evacuar a nadie. Hoy en horas muy temprano de la mañana me puse en contacto con el doctor Fabián. Jorge Espejo, intendente de Iglesia, y el cual me dijo que había azotado, que habían llegado decreciente. Un equipo del ministerio está partiendo para Iglesia. Hay tres familias muy afectadas, así que la directora de emergencia está saliendo para allá, para el departamento, a ver la situación de ahí. ¿Solo por crecientes? Solo por crecientes. También hemos tenido un informe en el departamento Angaco, donde han habido lluvias persistentes, en lo cual ha producido en el lugar, en el camping de Angaco, donde se va a llevar adelante la colonia, mucho barro. Entonces hemos decidido por hoy día suspender la colonia hasta que, bueno, mañana ya esté más soleado y puedan trabajar los profes. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Carlitos. Gracias.